Yo creo que toda acción que realiza este gobierno de ultraderecha tiene que ver con la situación de detener toda acción organizativa de la que tenemos pies. Toda acción está destinada a desmembrar todo intento de inconformidad en este país. Y la ACE, compañeras y compañeros, no es otra cosa más que es parte de eso, ¿no? La ACE no tiene mucho que ver con la cuestión pedagógica en el marco de lo que es el proyecto educativo de este país. Tiene que ver la ACE dentro de un marco del tipo de país que queremos, como lo manejaba un poco el compañero. ¿Qué tipo de país quiere este gobierno de ultraderecha? Un país capitalista, un país neoliberal dentro del marco de la globalización que se tiene que sustentar en la explotación del hombre como el hombre. Todas estas políticas tienen que ver con la sociedad que se quiere para poder tener este proyecto de país. Una sociedad alineada, una sociedad sumisa, una sociedad cobarde hasta cierto punto que permita la aplicación de las políticas nefastas que se están implementando en este país. Tienen que ver con las políticas públicas también, políticas que se requieren legalizar la violación flagrante a los derechos humanos, políticas que legalizan la criminalización de la protesta social, políticas que avalan un proyecto que está empobreciendo a millones de trabajadores del campo y de la ciudad, políticas que están excluyendo de educación a mucha gente y a muchos jóvenes. Y en ese sentido también tiene que ver con las organizaciones que se requieren para aplicar este tipo de políticas públicas, organizaciones que ayuden. Hay ahorita un México contra la delincuencia, hay Primero México, etcétera, varias organizaciones que ya se están movilizando incluso para apoyar estas políticas públicas, no las organizaciones como la Federación, como la CETE, sino organizaciones de masas que están ayudando a implementar esta. Pero entonces nosotros, ¿qué planteamos? Decía Pedro, ¿qué escuela queremos? Hay principios que nosotros debemos de rescatar para poder de generar. Ustedes no les tocó la otra parte que también es importante en el marco del proyecto educativo. Fuera de las competencias había posibilidades que el profesor tuviera otro margen ahí de poder vincular la educación con los intereses de nuestro pueblo. Es lo que no hay ya. Ahora viene este tipo de competencias que viene a decirle a ustedes, enséñenos a leer, escribir y a leer reglamentos para que puedan incorporarlos a la mano de obra barata a las fábricas. Y antes había objetivos generales, objetivos particulares, objetivos específicos, contenidos básicos, contenidos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma de organizar la educación y las clases, la planeación y las leyes. Y nosotros decimos en el caso de la Coordinadora Nacional, necesitamos principios fundamentales, lo que decía Pedro, esto es lo que queremos, la escuela que queremos, pero ¿bajo qué principios fundamentales los filosóficos los estamos planteando? Uno de los primeros principios que nosotros planteamos es el principio clasista de la educación, un principio que requiere que toda la clase, la mayoría, pueda acceder a la educación. Eso es ser clasista. La clasista quiere decir que la mayoría sea beneficiada, no como actualmente lo están haciendo, una minoría que tiene el poder son los únicos que tienen posibilidad de acceder a la educación de calidad, según ellos, entre comillas, y los demás, muchos. Ya decía el dato Pedro, de 170 mil alumnos que hacen el examen para bachillerato, se quedan 11 mil, vean cuántos quedan fuera. La otra, esa es la educación, el carácter clasista que queremos, que efectivamente favorezca a la mayoría de la población, no a unos cuantos. La otra es la que también ya comentaba un poco Pedro, que es la cuestión, el carácter democrático de la educación, en donde el maestro no es el que está arriba y es el que dicta y dice y hace, y es el de la verdad absoluta. El carácter clasista de la educación tiene que ver con los tres, con el trinomio que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los padres de familia, los alumnos y los maestros, un colectivo que permita efectivamente, en función a las condiciones concretas de la comunidad, establecer los programas y los contenidos programáticos para que los muchachos puedan tener acceso dentro de su contexto, no dentro del contexto estandarizado, ni dentro del contexto que de las competencias que están marcando los organismos internacionales. La otra cuestión es un carácter revolucionario, donde se rescate la vida y obra, en el caso de la escuela de Pedro, que es el Tablo de Norte, tiene toda una historia de cómo se va generando la lucha de los que menos tienen contra los que tienen. Un carácter revolucionario donde se rescate a los maestros nacidos en estas escuelas como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Misael Núñez Acosta, Arturo Gámez, etcétera. Un carácter revolucionario que nos permita conocer la obra de los que nos antecedieron para construir un país donde no exista la explotación del hombre por el hombre. La otra que decía Pedro también es el otro carácter, es el conocimiento universal. No se puede decir para unos este es el conocimiento y para otros este es el otro conocimiento. ¿Cómo nos adjudicamos el carácter universal del conocimiento y que podamos todos construir una sociedad universal? La globalización, decías, si la globalización no tiene fronteras, la lucha por terminar la globalización también no debe de tener fronteras. La otra cuestión es la vinculación del trabajo con la escuela. Lo que hacían más arraigado, las normales rurales tenían sus parcelas, tenían sus corrales, tenían su forma de vincular su estancia en la escuela con el trabajo que hoy se está quitando, porque lo que se requiere es mano de obra barata para incorporarlos de inmediato al trabajo. Y la otra cuestión es el trabajo, el reconocimiento al trabajo docente. Los maestros en este país son los que menos ganan en todo el mundo y son los que dicen y los que más trabajan. Allá dicen, no, trabajan 4 horas, y los exámenes dónde los hacen, y la premiación dónde lo hacen, y el trabajo con los padres de familia, los niños atrasados, etcétera, etcétera. Una cuestión de reconocimiento al trabajo del maestro es lo que hay, lo que menos hay en esta. Ahora que más está siendo atacado, hoy más que está siendo satanizado el profesor con esta cuestión de los exámenes. Uno ya tiene terminado su currículum, hace su examen profesional, entrega su tesis, ya es profesor titulado, y aparte tiene que hacer un examen para ver si le dan trabajo. A mí me parece que no hay un reconocimiento al trabajo docente. Y quisiéramos nosotros decir entonces que ustedes como futuros maestros tendrán que definir de qué lado se ponen, con los que tienen, con los poderosos, o con la gente que está luchando por mejorar sus condiciones de vida. Ustedes como futuros trabajadores de la educación deben de saber que los maestros han apoyado todas las gestas heroicas de emancipación en este país. Las transformaciones radicales en este país han estado siempre apoyadas por el magisterio. Si no, revisan la historia, compañeros. Maestros desde la conquista hasta la fecha han sido baluartes, impulsores de las transformaciones sociales en este país. A ustedes les corresponde, compañeras y compañeros, decir de qué lado están, de los poderosos o de los oprimidos, de los que tienen o de los que quieren tener y no los dejan que puedan desarrollarse. Defínanlo, compañeros, ustedes como futuros trabajadores de la educación tendrán que decir o estamos con el pueblo o estamos en contra de ellos. Compañeras y compañeros, nosotros en la novena decimos en la sección 9 del Distrito Federal que estas escuelas, en el caso de Tenería y otras que conocemos desde hace muchos años, han sido producto, han producido, vacas de la expresión, maestros que efectivamente están encargados no nada más de la lucha social, sino también de la pedagogía. Están empeñados también en la transformación de las condiciones de sus alumnos. Y nosotros en la novena les decimos, estas escuelas queremos que vuelvan a resurgir, que la federación sea lo que fueron en años anteriores. Como novena, compañeras y compañeros, les damos un saludo, un reconocimiento, y esperamos que en las próximas que podamos estar por acá sea para compartir una lucha de emancipación en contra de este mal gobierno y en contra de las políticas que están dañando tanto a la educación. Hasta la victoria siempre, compañeros.